Web 3.0, la evolución de la Internet. ¿Aburrido de lo mismo? ¿No encuentras lo que buscas en Internet? ¿Tienes que volver a desempolvar esos viejos libros para averiguar la información que necesitas? Te tenemos la solución con la Web 3.0 o la Web Semántica. La evolución de la Internet. Cualquier usuario en Internet podrá encontrar respuestas a sus preguntas de forma más rápida y sencilla, gracias a una información mejor definida, en una web extendida dotada de mayor significado. Web 3.0. Obteniendo soluciones a problemas habituales en la búsqueda de información, gracias a la utilización de una infraestructura común mediante la cual es posible compartir, procesar y transferir información de forma sencilla. Esta web extendida y basada en el significado se apoya en lenguajes universales que resuelven los problemas ocasionados por una web carente de semántica, en la que en ocasiones el acceso a la información se convierte en una tarea difícil y frustrante. ¿Ya no quieres más limitaciones en la búsqueda de Internet? Si alguien busca por caballos, no encontrará nada que trate sobre yeguas. Si alguien busca sobre cómo evitar la guerra, no encontrará un documento sobre cómo conseguir la paz. La web semántica quiere solucionar esto. ¿Les suena? A mí sí. A mí me suena a inteligencia artificial. Por tanto, aunque no quieran llamarlo así, con la web semántica se está buscando el mismo objetivo, a saber, que los ordenadores entiendan que un documento sobre yeguas puede ser muy relevante para una necesidad de información sobre caballos. Y que la semántica de la pregunta, ¿es posible evitar la guerra?, es la misma que pregunta, ¿es posible conseguir la paz?